Sures, Ciudad de México. S102.5 presenta Broker Hipotecario. Todo lo que quieres saber sobre vivienda. Si quiere comprar, rentar, vender o iniciar su negocio en el mundo de los bienes raíces, Héctor Rendón y Angie Chavarría le ofrecen tendencias, consejos y asistencia aquí en Broker Hipotecario. Iniciamos. Yo creo que el propósito más importante es hacerte de una casa. Hacerte de una casa. Pues ya, ese es un buen propósito, hacerse de una casa. Yo creo que todos los que nos están escuchando seguramente, pues ese sería uno de los buenos propósitos para arrancar bien el año. Si es que estamos en esas condiciones, por supuesto, de compra y de hacer pues una compra, pues es muy buena propuesta, es un buen propósito de año para este año. Así que bueno, pues ojalá y se pueda cumplir. ¿Dónde nos pueden escribir por lo pronto? Sí, nos pueden escribir por favor a brokerhipotecario@mbs.com.mx o a través de Twitter @bhipotecario o @ngchavarria o @rendonhector. Fíjate que estamos en un momento importante porque justamente vamos a hablar con un analista que es fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, Fernando Soto Hey. Pues bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos ahora en la línea telefónica, pues para comentar cómo podemos reducir nuestra deuda de hipoteca. En este caso, si por ejemplo, si tú la firmaste en dólares o en UDIs, o si te conviene cambiarla a otro banco, ¿cuál es como la mejor opción que tenemos, pues para una, reducir tu deuda, o cómo puedes también traspasar ese crédito? Órale, pues listo. Tenemos en la línea a Fernando. Fernando, ¿estás por ahí en la línea? Hola, Héctor, Angie, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Fernando? Feliz año nuevo. ¿Cómo te pinta? Igualmente, pinta muy bien. Después de 3 años bien difíciles en donde hemos tenido que sortear pues una gran cantidad de obstáculos que nos han hecho el favor de importarnos otros países, ahora resulta que hemos sido los que nos hemos portado bien, ¿verdad? Exacto. Pero pues afortunadamente pinta todo muy bien, ahí tenemos grandes retos que platicaremos y pues muy entusiasmado honestamente con lo que estoy viendo que está pasando con el crédito hipotecario en México. Seguimos siendo responsables, seguimos siendo maduros y las oportunidades de contratar un crédito hipotecario e inclusive, como decían hace un momento, de mejorar las condiciones que ya contrataste, pues no ha habido mejor época en la historia de México en términos de contratación de créditos y creo que es el momento adecuado y sobre todo quiero hacer énfasis en lo que platicábamos en yo hace rato en el tema de las UDIs, ¿no? Quienes hayan contratado su crédito hipotecario en UDIs, por favor, les ruego, les suplico, les imploro que lo cambien a pesos ya. Para darte un ejemplo nada más así rapidito y facilito, cualquier persona que haya contratado su crédito en el 2005 en UDIs, hoy debe 19% más de capital y está pagando 19% más de mensualidad. Pues imagínate lo que les hace eso al patrimonio de las personas, ¿no? Qué lamentable, Eduardo, que... pues Fernando. Fernando, no qué lamentable. No te preocupes. Perdóname, Fernando. Qué lamentable que pues los bancos también deberían de darle esa información a sus clientes, para las personas, como dices tú, que tienen su hipoteca en UDIs, y bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Y hay otras opciones. ¿Qué opciones recomiendas, Fernando? Mira, la opción más importante que hay, cualquier persona que tenga su hipoteca en UDIs o en salarios mínimos, es de verdad que se acerque a la institución de crédito con la que tenga más confianza y de plano les diga que quiere reestructurar su deuda a pesos. Hoy en día, para que te des una idea, un crédito a 15 años estás hablando de tasas del 10.25, 10.50, o sea, realmente tasas de interés muy, muy atractivas y la verdad es que las condiciones son inmejorables hoy en día. Entonces, esas personas lo que van a tener son condiciones fijas en su crédito, van a tener plena certeza en el comportamiento de su crédito los próximos años y sobre todo van a poder crecer, caray, porque imagínate que tú te des cuenta que has pagado tu crédito durante 5 años o 6 años y resulta que debes 19% más, ¿no? Entonces, pues se vuelve una deuda interminable, ¿no? Pues sí, es interminable entre comillas porque te aseguran que en 20 años te la terminaste de pagar, ¿no? Pero la gran mayoría de las personas en este país no vivimos en nuestras casas más de 8 años porque tenemos una dinámica demográfica bien interesante en México. El soltero se casa, el casado tiene hijos, los hijos crecen, nos va mejor, nos va mal, nos divorciamos, cambiamos de ciudad. Y todos son factores que inciden en la compra de casas en el futuro, ¿no? Entonces, en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es procurar siempre contratar créditos hipotecarios en pesos, preferentemente a 15 años, buscar condiciones preferentemente con los bancos. Yo sé que ahora está muy de moda todo el tema de los créditos de Fovista y demás. Son créditos de salarios mínimos a los que tenemos que tenerle mucho cuidado, mucho, mucho, mucho cuidado, porque parece que son gratis, pero en realidad son muy caros, ¿no? Entonces, 2012 yo le pediría a las personas que que tengan su crédito en UDIs, que lo cambien a pesos, que tengan salarios mínimos también, que lo cambien a pesos. Y la verdad es que van a poder crecer patrimonialmente muy, muy, muy, muy, muy bien, caray. Oye, Fernando, ¿hay condiciones para comprar una casa en este momento? A ver, para las personas, porque luego así, bueno, y estamos hablando de una desaceleración económica y se habla de una recesión en Estados Unidos. España ya está confirmado que va a haber una recesión. Entonces, aquí en México, Fernando, ¿nos recomiendas comprar una casa? Sí, mira, yo, de hecho, las cifras que he estado siguiendo de Estados Unidos de los últimos meses, y en particular todo el tema del desempleo, por ejemplo, crearon en Estados Unidos 212,000 nuevos empleos no vinculados al negocio agrario, de agricultura en Estados Unidos. Yo sí veo una recuperación muy importante. De hecho, por ahí en Twitter seguramente me han leído, le he echado ahí fuerte al tema de cómo veo yo la recuperación en Estados Unidos, a diferencia de lo que han visto otras personas. Y yo creo que esa recuperación que está viviendo Estados Unidos nos va a beneficiar a México en forma muy considerable. El consumo en Estados Unidos se ha recuperado, la confianza del consumidor se ha recuperado, las tasas de interés están en niveles realmente nunca antes vistos, y considero que México va a beneficiarse significativamente de esa recuperación americana, que vamos a vivirla, ¿no? El gran reto de México, pues, son nuestras reformas, que no hemos logrado ponernos de acuerdo porque los políticos nos hacen el favor de tenernos secuestrados, pero es otra historia para otro programa. Exacto. Pero yo te diría, las condiciones son ideales, definitivamente hay estabilidad macroeconómica, las reservas internacionales están en muy buen nivel, el país está creciendo, no al ritmo que quisiéramos que creciera, pero pues está creciendo. Yo no veo una recesión en Estados Unidos, yo realmente veo una reactivación importante, ya el nivel de desempleo está en el 8.5, y yo sí creo que los mexicanos hemos hecho nuestra tarea bien hecha. La originación del crédito hipotecario ha sido responsable en los últimos años, me refiero a los últimos 15 años, y creo que podemos nosotros estar tranquilos de que comprando una casa hoy en día que podamos pagar, ahí está el secreto, doctor Ingi, ahí está precisamente el secreto, que podamos pagar y que, pues bueno, más allá también que cumpla nuestras expectativas, ¿no? Así es, sin duda. Oye, Fernando, justamente, bueno, fue Fernando Sotogey, fundador y director general de Tu Hipoteca Fácil, coméntanos un poco, ¿cuál es la hipoteca en este caso, si ya estamos interesados y tenemos el enganche, por ejemplo, para comprar una casa? ¿Cuál es el ideal? ¿El que tenga el costo anual total más bajo o que tenga la tasa de interés más baja o la que más te guste? ¿Cuáles son como los factores que tiene que cumplir y que serían como los más adecuados, pues, para al final del día adquirir la mejor hipoteca? Mira, para mí sin lugar a duda el CAT y la tasa de interés son factores importantes, pero no son los principales. A mí el principal es la amortización de capital. Es aquella hipoteca que te permite pagar la mayor cantidad de capital en los primeros 8 años de vida. Y los bancos, desafortunadamente, hoy en día han hecho un esfuerzo muy importante mercadológico para proponer tasas de interés muy bajas, como si fuese lo mejor, y en realidad no es lo mejor. Lo mejor es poder comprar una casa que puedes pagar con la mensualidad de un crédito hipotecario a 15 años. Ese sería el ejercicio que debes de hacer. Y para darte una idea, un crédito a 15 años por 1,000,000 pesos, por cada 1,000,000 pesos estás pagando pesos más, pesos menos, 11,100, 11,200 pesos mensuales, hasta un poco menos, dependiendo del banco y dependiendo del crédito. Pero eso es lo que yo haría. Yo compraría una casa con la mensualidad de un crédito a 15 años puedo pagar. Eso es lo más responsable. Siempre vamos a querer una casa más grande, una casa más elegante, una casa más bonita, una casa mejor ubicada, pero realmente la que podemos pagar, es la que debemos de comprar, es la que podemos pagar con el crédito a 15 años. Yo sé que quienes me estén escuchando dicen, oye, no, porque yo prefiero pagar un poco menos y comprar una casa más grande. Pues sí, pero lo que te va a pasar es cuando vendas esa casa te vas a dar cuenta que debes prácticamente lo mismo que debías 8 años atrás, y la plusvalía la tuviste, pero en realidad pues va a ser marginal, ¿no? Y pues estuviste medio atoradón durante ese tiempo. Sí. Es un proceso, no hay que comprar la casa de nuestros sueños en la primera casa, hay que esperar, hay que comprar la segunda o la tercera. Quizás ya estemos más cerca de nuestra casa de los sueños, y entender que es un proceso de formación de patrimonio padrísimo, si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, híjole. Sí, sin duda. Y este asunto, ya para finalizar, Fernando, el tema de pagar a capital es bien, bien importante. Y bueno, pues la opción que te puede ofrecer un banco de no cobrarte incluso la comisión por adelantar este pago a capital y todo esto, porque de repente, bueno, pues si tenemos esa opción de que nos cae un dinero, hicimos un buen negocio y podemos dar pues una amortización de capital importante para ese crédito, por supuesto, te baja la mensualidad o te baja el tiempo del pago, en fin, lo que sea, pero el chiste es que en la medida que tengamos pues disponibilidad de recursos, también se paga capital, ¿no? Sí, claro, el amortizar capital siempre es recomendable cuando el capital que nosotros recibimos, como bien comentas, Héctor, en términos de ese ingreso, nos sobra, y entre comillas nos sobra, porque nunca nos va a sobrar el dinero, ¿no? Digo que ni al ingeniero Slim le sobra el dinero, pero lo que tenemos que hacer es, si yo ese dinero no lo necesito como colchón familiar, no lo necesito como colchón de mi negocio, y no lo necesito, vaya, el perder la liquidez no me afecta, entonces sí es recomendable que hagas una amortización de capital, Héctor, hagas un pago adicional de capital, y que te reduzca el plazo. Siempre es mucho más recomendable reducir el plazo que reducir la mensualidad, porque entre menos número de años pagues el crédito, el plazo del crédito sea menor, lo que estás haciendo es que cada mes pagas más capital. Entonces es una forma en la que cada vez tienes más casa, ¿no? Exacto. Debes menos. Exacto. Pues ya puedes decir, esta es más mi casa, ¿no? Exactamente. Bueno, Fernando, pues te mandamos un abrazo y de verdad gracias por darnos estos comentarios. Y yo creo que las personas que estén interesadas, pues ahí, ¿dónde te pueden buscar, Fernando? Mira, con muchísimo gusto, nuestra página es www.tuhipotecafacil.com. Mi correo electrónico es fernando@tuhipotecafacil.com. Y con muchísimo gusto, yo personalmente contesto absolutamente todas las preguntas que nos hagan. Y de verdad, nada más les ruego a quienes deban UDIs o salarios mínimos, por favor, cambien su crédito ya a pesos, porque no hacerlo les está generando una pérdida del patrimonio muy importante. Y como dice un amigo mío, si lo hacen, van a poderse comprar su Mini Cooper. Pues ahí está. Bueno, gracias, Fernando. Un abrazo, cuídate. Y buenísimo año a los dos. Muchas felicidades y que este sea el segundo ejercicio de muchos años que van a tener el programa. Gracias, Fernando. De verdad, un abrazo, y ahí está, Fernando. ¿Verdad? Para que vean que pues hay una buena recomendación y sí, hay que cambiar de UDIs a pesos, pero ya de manera urgente. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más información a Broker. Se lo mantiene informado.